noche peluda sin manzanilla, brillo de plata sobre la mar. Del blanco oleaje se oye el chasquido al detenido litoral. De una gaviota se oye el graznido, la fuerte brisa silba al pasar. Ruge el velamen de un viejo barco con un gemido y un sollozar. Para las novias de los marinos de Manzanillo quiero cantar, porque en silencio siempre se muere que ven un barco lejos zarpar.